Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Hola, hola. Un Permacultura más y vamos a seguir conversando sobre algo bien relacionado a lo que estábamos conversando ayer sobre el cuerpo. Te escucho. Bueno, en Permacultura queremos conversar sobre las cosas que nos hacen bien, porque estamos trabajando en Permacultura y mucha gente trabaja en Permacultura para tener finalmente una vida más saludable y más feliz. Y la salud y la felicidad no solamente están, como muy bien ya hemos aprendido, no solamente están en lo material. No solamente se trata de tener un huerto hermoso y de poder alimentarnos bien o de construir casas que tengan bajo impacto ambiental y que nos hagan bien también en la salud, sino que tenemos que llevar la salud por dentro. Y esto implica ser conscientes, implica hartas cosas, implica conocerse a una misma, a uno mismo, implica educarse a uno mismo, una misma, que ya también lo hemos conversado. Y hoy día queremos conversar sobre el equilibrio interior y personal y el equilibrio espiritual, psicoemocional. Póngale todos los nombres que quieran porque involucra a todo. Y es como nos salimos de la neurosis. ¿Y qué es la neurosis? Eso era mismísimo lo que iba a preguntar. La neurosis es algo que se produce y que está, que es una enfermedad social y está producida en el fondo por nuestro estilo de vida. Se hace más fuerte y más rígido en la ciudad. La forma en que vivimos, nuestro ritmo de vida, el trabajo, las relaciones, la casa, estar siempre apurado, pensarlo todo en plata, pensarlo todo en exigencia. En qué es lo que debemos aparentar también. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Sucede que internamente nos hacemos los locos, nos hacemos los lesos y las lesas con ciertas cosas que sentimos muchas veces, porque de esa manera somos más funcionales. O sea que funcionamos mejor en la sociedad si no le hacemos caso a esa angustia, si no le hacemos caso a esa ansiedad, si no le hacemos caso a esa flojera. Porque uno siente flojera y es malo, porque uno tiene que llegar a la hora al trabajo y tiene que cumplir con todas sus responsabilidades y tiene que cumplir con el horario y no se puede desconcentrar. Y quizás esa flojera es cansancio. Y un acto de amor con nosotras mismas es descansar y buscar espacio para dormir, por ejemplo. Yo inmediatamente pensé en esta voz interior que nunca se apaga y que es súper negativa. También. Como en esa, como pensar esa neurosis como en el Pepe Grillo, yo le decía hace un par de años. ¿Dónde salía Pepe Grillo? En Pinocho. Que es esta como representación de la conciencia, como esta voz interior que constantemente te está diciendo no eres suficiente, no lo hiciste bien, te quedaron los platos sucios, que no limpiaste esto, que no hiciste lo otro. Por ejemplo, la Sabi decía la neurosis típica del trabajo, pero ¿qué pasa con la neurosis cuando no tienes trabajo? Sí. No hago lo suficiente, no estoy consiguiendo empleo, es mi culpa, estoy siendo floja, o ¿por qué a ella y no a mí? ¿Por qué? O sea, ese constante diálogo interno que es muy insatisfactorio y que nos produce mucho malestar porque es muy negativo. Es muy dañino para la autoestima. Nos desequilibra y eso lamentablemente se lo enseñamos a los niños. Sí. Desde que son muy chiquititos. Sí, porque muchas veces, y también no es necesariamente culpa de las mamás ni de los papás, no es culpa, sino que es la forma de vida que todos como sociedad estamos llevando. Entonces muchas veces en la mañana necesitamos que los niños se vistan rápido y se preparen para salir al colegio, y quizás ellos y ellas tienen otro biorritmo, necesitan otras cosas, necesitan otros tiempos, y no les estamos pudiendo dar esos tiempos porque nosotros estamos muy presionados para llegar al trabajo, y para llegar al trabajo ellos tienen que llegar a la escuela, y les tiene que ir bien en la escuela, porque si no son más problemas que hay que resolver, y no somos capaces como familia y como sociedad de responder a todas las necesidades de todos los tipos que tenemos como personas. Entonces nos metemos y nos creemos máquina, queremos responder como si fuésemos máquina, y no somos máquina. Entonces, El llamado de muchas líneas de salud, de muchas líneas de filosofía, de muchas líneas de psicología, o sea, lo que yo les estoy diciendo, no estoy inventando la rueda. Hay mucha gente que sabe sobre esto desde distintas disciplinas y se habla de integrar el cuerpo, la mente y el espíritu, y que podamos considerar estos tres aspectos de nuestra existencia, porque no somos solo mente, tampoco somos solo cuerpo, y además tenemos una dimensión que es la espiritual, que no tiene que ver con la religión, que es cómo percibimos con nuestros sentidos más sutiles, más delicados, el sentido de la vida. La magia de la vida también, por qué y para qué estamos aquí, cómo crecemos espiritualmente, cómo nos sentimos cada vez mejores y podemos sentirnos cada vez más felices y más seguras de nosotras mismas y de nosotros mismos, y confiar en nuestras intuiciones, confiar en las cosas más delicadas de nuestros sentidos. Y yo, escuchando a Sabina, pienso inmediatamente de que esa felicidad espiritual es cuando uno encuentra su sentido. Y ese sentido puede mutar, puede ir cambiando con el tiempo, pero tiene mucho que ver con la comunidad donde yo habito. Porque es un sentido que también es común, es social. Y inmediatamente me lleva a un documental que vi de permacultura que me impresionó mucho. Eran unos jóvenes de afuera de Buenos Aires, de la ciudad, de la capital de Argentina, que fueron a hacer una comunidad de permacultura y estaban realizando sus casas de barro. Porque ustedes saben que en esa zona no llueve tanto como acá y se genera... Aunque aquí también sé que se hacen casas de barro en Chiloé. Pero... el asunto era, lo que más me impresionó de ese documental, eran los niños, las niñas, los niños y los niñas. Porque les preguntaban a ellos cómo se sentían. Y los niños, los niñas, transmitían que se sentían en como que habían encontrado un rol. Porque estaban ayudando o a hacer los ladrillos de barro, o a hacer no sé qué. Y se sentían jugando, pero a la vez contribuyendo. Y es en esa contribución que yo sé que las y les que nos están escuchando deben pensar inmediatamente si vivieron en el contexto de la minga, lo feliz que te genera el sentir que estás contribuyendo desde un rol particular, ya sea en la cocina, ya sea en el poner los palos adentro de la casa, si es que era una tiradura de casas, lo que fuera, en prestar los bueyes, en lo que fuera, pero en ese sentimiento de plenitud de el aportar, de ser parte de una comunidad. Claro, ¿y por qué es diferente? Porque cuando uno trabaja en comunidad, uno hace lo que uno puede hacer, lo que te hace bien, no lo haces obligado. Entonces, por ejemplo, si los mayores o las personas mayores encuentran una tarea que no les duele nada, que no les enferma y que sí están aportando, las niñas, las niñas, los niños también. Entonces, esa integración de cómo nosotras y nosotros participamos de la vida en comunidad, sea como sea que la entendamos, de una forma que nos haga bien al mismo tiempo, o sea, damos hacia afuera al mismo tiempo que sentimos que recibimos, y no necesariamente que recibimos de las demás personas, sino que recibimos de nosotros mismos y de nosotras mismas, que nos estamos permitiendo hacer cosas que nos hacen bien al mismo tiempo que lo estamos haciendo para los demás, que nuestro cuerpo se siente bien, que no nos enfermamos, que nuestra mente está clara, que nuestra mente está positiva, que no tenemos este Pepe Grillo que dice la Antonia, que nos está criticando constantemente, sino que logramos estar en paz, logramos estar equilibradas, equilibrados internamente. Yo sé que saben de lo que hablamos, porque tal vez han sido pocos esos minutos, pero lo hemos sentido alguna vez, tal vez cuando nos enamoramos, tal vez cuando hemos disfrutado al tener hijos, o cuando nos hemos sentido realizados. O cuando hemos tenido una buena alimentación y hemos tenido muy buena energía físicamente, todo se alinea. Y que uno se anda riendo solo, eso es un buen equilibrio para vivir. Y eso es lo que hay que buscar. Hay que cultivarlo. Como una planta, sí. Cultivarlo. Sí, justamente. alors je respire. Et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, qu'après la pluie, à nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial les queremos compartir la tercera parte de la estufa Rocket. Como ya vimos en la primera y la segunda parte, nosotros generamos una tremenda cámara de combustión que de hecho tiene tres subcámaras, ¿no? La primera donde ingresa la leña, la segunda donde se hace la llama, la tercera que es el tambor donde se continúa haciendo la combustión y emite mucho calor. Este conjunto de cámaras de combustión pueden llegar a los 500 grados Celsius y es por eso que es muy importante que tengan considerado instalar esta estufa en un lugar sobre una base que no sea inflamable. Un método sencillo pero un poco caro es generar una cama de ladrillos princesa colocados de lado, de costado, de manera que por los orificios de estos ladrillos se generen canales de ventilación que van a asegurar que si su casa es de madera, el calor no de la estufa no va a pasar hacia la parte de abajo, hacia el piso de madera. Es muy importante que consideren algún sistema de aislación. Si no es este, pueden encontrar otras alternativas, pero es fundamental. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta antes de pasar a la tercera etapa, a manos a la obra, antes incluso de diseñarlo, es recordar que después de generar esta gran cantidad de calor de 500 grados Celsius que pueda alcanzar, necesitamos conservar ese calor dentro de la casa con una batería térmica. Y de eso se trata el caño de salida. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esta estufa, con las medidas que les hemos dado, ustedes pueden considerar construir un caño de salida de 10 a 13 metros de largo, ¿sí? Con barro o con ladrillos fiscales o con piedras. Tienen que siempre también estar considerando la estructura de su casa y cuánto peso soporta. Pero se puede hacer directamente con barro y piedras o con ladrillos fiscales que nos permiten armarlos de forma quizás más fácil y luego complementar siempre con barro, porque el barro absorbe mucho calor y luego lo irradia lentamente, de manera que efectivamente vamos a tener encendida nuestra estufa unas 4, 5, 6 horas al día, pero se va a mantener el calor las 24 horas. Bueno, lo que vamos a hacer es que una vez que montamos el tambor sobre la torre de combustión y generamos abajo una estructura con ladrillos para soportar ese peso, por la parte de atrás de la estufa tenemos que dejar un espacio amplio para que el humo que baja del tambor ingrese al canal de salida. Y este canal lo podemos diseñar como queramos. Puede ser un banco donde sentarnos, puede ser una especie de serpenteo que constituya una cama donde luego vamos a dormir, pero eso en lugares muy muy fríos. Puede ser un muro con distintos estantes donde sentarse a distintas alturas. Puede ser lo que ustedes se quieran imaginar. Hay muchas imágenes en internet de donde pueden sacar inspiraciones, pero está totalmente libre a la imaginación. Lo importante es que por dentro el caño por donde va a ir pasando el humo caliente y acabando su combustión, por lo tanto el humo que sale finalmente a la superficie es un humo con muy baja toxicidad porque tuvo mucho espacio a una temperatura alta para combustionar la totalidad del material que se puede quemar. Entonces, lo importante es que tenga suficiente espacio para que continúe haciendo esta combustión y traspasando este calor a el barro o los ladrillos con los que estemos armando el caño. Y el espacio por donde va el humo debe medir, en este caso, 22 por 18 centímetros. Este tamaño tiene que ver con el tamaño de la torre de combustión misma. Entonces hay una proporción entre el diámetro de la torre de combustión y el diámetro del caño del humo. Entonces, ustedes van a diseñar la figura que ustedes quieran con este caño de 22 por 18 centímetros y 10 a 13 metros. Pueden hacerlo que vaya y que vuelva en el mismo sentido para tener, por ejemplo, un sofá más ancho donde sentarse. Y lo otro que tienen que tener muy en cuenta cuando preparen el diseño del caño es por dónde van a hacer las limpiezas. O sea, se tienen que instalar puertas que pueden ser tapas de tarros de pintura o puede ser simplemente un espacio donde no hayan piedras y que la capa de barro sea más delgada y ustedes saben que ahí pueden en el fondo botar esa parte del muro, hacer la limpieza correspondiente una vez al año y luego con más barro volver a sellar esa puerta. Hay distintas maneras de hacer las puertas. Lo importante es que en el diseño estén consideradas las puertas de limpieza que permitan limpiar la totalidad del caño. Y finalmente, cuando ya haya recorrido el espacio que ustedes quieran para sentarse, le instalan encima un caño normal para que pueda salir. Pueden incluso construir una especie de chimenea con los mismos ladrillos y barro para que alcance un poco más de altura y luego agregar el caño metálico, idealmente de acero inoxidable, que salga hasta mínimamente un metro por sobre el nivel más alto de la casa. Y luego, lo ideal también es que agreguen una terminación en H para el escape del humo. De esta manera, se van a asegurar de que el trozo metálico que está dentro de la casa, lo más probable es que no alcance los 40 grados de calor, reduciendo los peligros de incendio, y van a guardar el máximo de calor en la estufa, en la batería térmica. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos. Thank you.